colorín colorado, este cuento se ha acabado y es mejor así que seguir a tu lado, que de sufrir en silencio. Ya me he cansado. Sabrás, tú sabrás que quiero estar.